Bueno, después de que escuchamos este audio de Jacobacci, de la situación que se vivía allá en enero, ahora estamos recibiendo ya al móvil desde la Plaza Pagano con Javier y la gente que está llegando de Bariloche de las organizaciones. Hola Javier, ¿me escuchás? Sí, Laura, te escuchamos, ya estamos allá en la ruta. Yo no te escucho, Javier. Sí, Laura, ¿me escuchás? Ah, ahí te escuchamos. Ahí está. Estamos en la estación de servicio frente al ex aeropuerto, en la ruta, en la entrada a Bolsón desde Bariloche, con los compañeros y compañeras que están llegando desde Bariloche a este encuentro regional. Vamos a ir saludando a algunos de los cumpas. Estamos ahora acá con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Contanos un poco de qué organización y qué estás haciendo por acá. Bueno, yo soy de la organización Piuque de Bariloche y bueno, vinimos en caravana a este encuentro que nos han convocado de la Comarcal del Pueblo y bueno, venimos a apoyar, a colaborar y a, también nosotros estamos viviendo una, obviamente en la provincia estamos viviendo un momento muy muy álgido con esta cuestión de la minería. Estamos haciendo movilizaciones en Bariloche y en varios lugares del interior de la provincia y venimos con esa, digamos, venimos con esa militancia y también venimos a escuchar experiencias de otros compañeros de acá de la zona que vienen con otras situaciones conflictivas en las cuales queremos aprender, vincularnos, articular y por otro lado también entender que todo forma parte del mismo tronco y la misma problemática del mismo modelo, ¿no? Alejandro, en estos últimos 20 días, en este mes de enero, Bariloche se ha puesto de pie, ha mostrado a través de 6 marchas multitudinarias su contundente no a la mega minería, ¿no? Contanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, fue muy interesante porque nosotros cuando hubo cuando comenzaron las movilizaciones hace unos años para presionar para que venga esta ley que prohibía el cianuro, no había tanta gente y realmente me parece que por el trabajo hecho de toda la organización y los vecinos en aquella época, hoy no fue tan duro el trabajo. Y por otro lado nos parece a nosotros que es un momento político donde la juventud está pensando y donde si ustedes ven la cantidad de gente en la marcha, ha habido 3.000 personas, donde la mayoría es juventud, el carácter de las marchas y bueno, ahí hay un movimiento de que se está autoconvocando, ya no es que organizaciones convocan, sino que la gente está generando su historia, sus iniciativas y eso lo que dice muy bien de Bariloche porque nosotros veníamos con un Bariloche movilizado para defender a la policía después de que hayan matado 3 chicos y hoy se nos pone a pie de gallina viendo a jóvenes defendiendo la vida y defendiendo un futuro y en contra de este modelo que están proponiendo de manera autoritaria como bravuconada el derogar estas conquistas sociales, ¿no? Tal cual. Bueno, Alejandro, vamos a seguir seguramente acompañándolos. Voy a ir rotando por otros compañeros y compañeras que se están acercando. A ver, vamos a ver si encontramos por acá. Hay compañeras. A ver, ¿qué tal? ¿De dónde son? De Bariloche. De Bariloche. ¿Quién habla? Estamos, ¿Piñataro? Estamos con Piñataro. En el Piñataro. Estudio. Querida. Soy Hilda Pires, ¿cómo andas? Y bueno, siempre acá, tratando de luchar por nuestro país. Bien, bien, bien. Ahí. Lo que se puede, humildemente, pero bueno, uno pone el cuerpo y el alma, ¿no? Siempre. Siempre. Se pueda, obvio, porque hay veces que la vida nos requiere otras cosas. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, estoy escuchando. Bien. Quería preguntarte yo, a ver, que nos cuentes un poco tu experiencia de haber estado este último enero, digamos, ¿no?, en Bariloche, donde se ha levantado la gente tan masivamente. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste vos? Y siempre es una emoción ver que nos unimos con otros ciudadanos, porque es en este país todavía hay mucho para trabajar como ciudadanía, ¿no?, como pueblo. De hecho, llegan gente de afuera, de otros países, donde sus pueblos se lo pidieron, vienen acá. Entonces será nuestro camino y nuestra tarea unirnos y decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para nuestro país, para protegerlo, ¿va? Sí, te escuchamos, Laura. Laura, te escuchamos. Sí, no, perdón, ¿dónde está? No podía escuchar. Ahí está. Ah, bueno. Acá estamos con Graciela y con Rafa y Virginia. Y bueno, escuchando el audio de ustedes, es importante resaltar esto que... Para que me saco el auricular. Es importante resaltar esto que hablaban de que se están autoconvocando y ya no son solo las organizaciones, sino que se está logrando una unidad, y esto va en contra de la sectorización que a veces nos quiere imponer la política nacional, ¿no? De que cada uno es sálvese quien pueda, sino que ahora estamos unidos y no es que cada sector tira para su lado, sino que estamos empezando a tirar todos para el mismo lado, para el lado del pueblo, es la sensación desde aquí. Sí, esto de que vecinos comunes se autoconvoquen es bien importante. Más allá de encontrarme con gente con la que trabajé en otro momento y amigos de otros lugares, me parece fundamental, porque que se abra la cuestión de la militancia social, que no solo haya gente que está militando en organizaciones, sino que estas organizaciones se estén abriendo y que la gente común se mueva por estas cosas que son profundamente ideológicas, a mí me parece fundamental. Graciela, si te parece, voy a seguir saludando a la gente que sigue llegando, tanto de Bariloche como de por acá, porque bueno, nos cuesta un poco oírte en el retorno en el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos quién sos y por qué estás acá. ¿Qué tal? Aquí. Así, ya. Yo solo tengo. ¿Qué tal? Yo soy Mariana. Estamos aquí, hemos llegado como vecinos autoconvocados, acompañando esta caravana en esta causa en la que estamos todos unidos, el pueblo ha salido. Así que bueno, estamos muy contentos de que nos hayan recibido y que esta convocatoria sirva para juntarnos también. Bueno, ¿querés contarnos tu nombre, de dónde sos? Bueno, mi nombre es Claudio, yo soy de Bariloche. De alguna manera vengo en representación de la murga, de una de las murgas allá de Bariloche, Herederos de Cazó, que también nos convoca no solamente la salida de la gente que está demostrando que es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene el planeta, de la importancia que tiene el lugar donde vivimos, la tierra donde estamos parados, sino que, bueno, esta conciencia colectiva que se está dando a partir de salir todos y darnos cuenta que estamos pensando en lo mismo que estar guardados en casa, creyendo que a partir de la televisión nada más esas cosas se pueden transformar. Me parece que, bueno, esto demuestra que no es así, que hay que encontrar alternativas. La movilización es una salida. La movilización tiene un cuerpo colectivo realmente interesante, pero también hay que tener en cuenta que esto se agota en muchas instancias. Entonces hay que apelar al debate, a la reunión, a la unión, para poder discutir cuáles son los caminos. La representatividad de los políticos está evidentemente ausente en esta instancia democrática. Entonces los pueblos tienen que manifestarse, tienen que encontrar salidas a partir del arte, a partir de la comunicación, a partir de la movilización. Entonces esta instancia de unión para poder charlar y discutir qué es lo que sigue para adelante es importantísima, y por eso creo que los medios de comunicación cumplen un rol importante y la gente desde sus alternativas, ya sea informática o artística o la que fuere, va a tener un rol fundamental, porque no solamente es para nosotros, es para nuestros hijos y los que vienen, que seguramente la tierra ya nos está manifestando su necesidad de cuidarla y de que cuidemos esto, que es una transformación importante para toda la sociedad y para lo que se viene, que sabemos que es más que importante. Bueno, muchísimas gracias. Cumpas, allí les cuento que está llegando también la gente de Bolsón, la gente de la comarca. Voy a acercarme por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Valeriano Cañón de la Ufuera. Bueno, mucho gusto. Para Radio La Negra, contanos un poco por qué está participando. Bueno, yo soy, como le digo, soy Valeriano Cañón, soy el hombre de la comunidad Cañón de la Ufuera. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice el intendente, bueno, el intendente tiene que haber algo, porque él conoce como en la comarca. Y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque el problema es que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los desalojan y todo, dice que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues lo miran, pues lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ellos, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de fuente de trabajo. Pero yo me voy a pensar, eso no es fuente de trabajo, esos son talojos. Y pagan, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno. Porque yo le digo, yo tengo tantos años, yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietos. Y yo voy por eso, y yo por eso, en cualquier momento, cuando hayan así una, así como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien como personas honestas y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿no? Bien. Bueno, realmente buenísimo encontrarlo y que el encuentro pueda contar con su participación, ¿no? Bueno, gracias. Le agradecemos mucho. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, cuéntanos un poco por qué está por aquí. Soy de la comunidad mapuche, nací en Foyel, del Foyel. Soy Arturo Palma. Me sumo a la voluntad del pueblo, nací en mapuche, a favor de la vida y no a la minería, a favor de la vida y no a saqueo, a favor de la vida y no a la no información, sí a la información, que se le informe al pueblo argentino, pueblo nacional mapuche, de qué se trata. Esto es muy jodido, este tema que se está tocando ahora, el tema de la minería, es muy peligroso para la humanidad. A mí me gusta el oro, por Dios que me gusta el oro. Me gustaría tener una venerita de oro, pero no la uso porque precisamente porque estoy en contra de la minería. Porque sé que el oro no se lava con yoduro. No se lava con leche, se lava con cianuro. Y el cianuro mata. El cianuro mata y va a matar, lo está matando a nosotros. Ya nos mató una generación pasada. Y viene por la generación que viene, nuestros hijos, nuestros nietos y los bisnietos y los que vendrán. Que el mundo tome conciencia de todo esto. Si las grandes empresas canadienses tienen la capacidad para venir y contarnos las bondades que tiene la minería a cielo abierto, que también nos cuenten las bondades que tienen sacar el oro sin contaminar. A ver, ¿cuál es? ¿Qué tienen ellos para ofrecernos a nosotros? No es por el 10% que le dije a Argentina o a la provincia. Creo que el oro que se van a llevar de aquí a Río Negro, ni a la país le interesa el 10%, ni el 10%, ni el 40%, le interesa el agua. A nosotros, a todos los que saben de la vida, le interesa el agua, no el 10, ni el 30, ni el 50% que nos puedan dejar a nosotros. Si el gobierno argentino, o el gobierno de Río Negro, no tiene alternativas, y que dice hoy que para matar el hambre a los niños de Río Negro, de Argentina, necesita apelar al oro, yo le diría al gobierno argentino, a Cristina Kirchner, que yo la voté, y al gobierno argentino, que yo la voté, que le echaste las manos a todo el Río Negro, lo dejen trabajar, le den la tierra a los pueblos mapuches, que nosotros también sabemos trabajar. Eso le diría a todo argentino, como mapuche. Yo soy originario aquí de Foschel, nací y me crié aquí en el Foschel y vivo en el Foschel de toda la vida, y me voy a morir ahí. Pero yo no quiero para mi pueblo el oro o el cianuro no lo quiero. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Ya la caravana está saliendo, si te parece, vamos a seguir a los compañeros. Muchas gracias, Arturo. Vamos a, no sé si, Pumba, ¿cómo me están escuchando por allá? Te escuchamos muy bien, Javier, y es también conmovedor escuchar a la gente que está viniendo de Bariloche y gente de acá de Bolsón, de Pueblo también. Esta sensación de unión y de estar en la calle, luchando por los derechos de todos, y bueno, esta sensación nosotros la estamos tratando de transmitir, es mucha la emoción. No sé si vos querés contarnos algo más o si hacemos una pausa. Sí, mira, te cuento que como si fuera una burla a todo esto, en este momento estamos pasando frente al aeropuerto, donde veo un jet privado, LB-DRC, que bueno, sabemos que es muy probable que se trate del avión privado de un gran inescrupuloso, ¿no?, que pretende hacerse de las fuentes de agua, de las nacientes de agua más puras de toda la cordillera en esta zona. Y contarte que, bueno, contrastando con todo eso, ha partido la caravana hacia la Plaza Pagano, en el centro del Bolsón, con un montón de autos de Bariloche, de Lago Puelo, de Bolsón justamente también, que vienen acompañando esta caravana que va a dar una vuelta por el pueblo del Bolsón y va a encaminarse después hacia Lago Puelo, a donde se va a estar desarrollando este encuentro regional patagónico contra la minería, contra los medioemprendimientos, contra las represas y a favor de la autodeterminación de los pueblos. Me parece destacable escuchar, bueno, a Cayún, a Palma, ¿no?, parte del pueblo Nación Mapuche, de los pueblos originarios, que sin duda tienen una claridad destacable al momento de poder entender que la mega minería no es solo la mega minería, no solo es la contaminación, no solo es el negocio para unos cuantos, unos pocos y la pobreza para muchos, sino que también implica el desalojo de las comunidades originarias, del territorio, implica el saqueo, digamos, de la posibilidad, no solo de los bienes sociales, sino también de la posibilidad de expresar, de desarrollar una forma de vida que tiene que ver, digamos, con lo cultural que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo en cada uno de los lugares donde la gente vive, ¿no? Sí, Javier, doblemente admirable porque después de casi 200 años de que ya hubo un saqueo en la Patagonia, la gente sigue estando, sigue resistiendo y sigue sumando, porque están acá el Lonco de Cayún, de Foschel, y también está un representante de la Murga de Bariloche, compañeros docentes nuestros. Eso es la diversidad de la lucha frente a la soledad de este hombre que vos nombrás del avión. Me hace, recuerda la canción de Gieco. Bueno, que somos muchos y eso hace la diferencia entre nosotros, el pueblo, y algunos, los ricos, los explotadores. Eso es la diferencia. Tal cual. Bueno, te cuento que ya estamos llegando casi a Plaza Pagano. Nosotros nos hemos retrasado un poquito por quedarnos charlando con Arturo Palma, pero la caravana ya está sin duda llegando a Plaza Pagano. Un centro de pueblo colmado por la actividad turística, que hoy va a entender que también aquí en El Bolsón y en Río Negro le decimos no a la mega minería, le decimos sí a la autodeterminación de los pueblos, sí a la vida, ¿no? Así que bueno, si les parece, los dejo allí y me vuelvo a comunicar en cuanto pueda reencontrarme con la caravana, que está en este momento seguramente ya en Plaza Pagano. Bueno, Alejandro, te esperamos. Listo.